Se habla con la lengua de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos son 75 años? ¿Para que otros 70? ¿Por qué unos son 60 años? ¿Para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen pedazo de pan. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países en mil abundantes recursos, otros poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morir de hambre. ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de millones de seres humanos que mueren de hambre en el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres y los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprenden. Nueve venido aquí como profeta de la revolución. Nueve venido a pedir a los pueblos y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacíficamente las injusticias y desigualdades, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver en armas nucleares. Las bombas